dos almas sin rencor. Siempre un último tiempo, cuando todo fue mejor. Una última entrega, sin medir cuánto se da. Una voz que se quiebra, cuando el corazón se va. Thank you.

hace creer que el día no termina nunca más. El saberte aquí, justo atrás del humo de mi hoguera y antes que me angustie. Saber que estás al lado mío me hace morder el sol, sudar de tanto frío. Saber que estás con solo estar, con una pizca de tu sal, me endulza. Pedazo de cielo, hay quien te dijo eso.

esperar a ver si tú regresas. Aprendo a hablar sin tener que cantar.

heridas del pasado. Yeah. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se muere por dar amor y que no conoce.